hacen sonreír, pero no contento. De pronto me da un escalofrío, me da tristeza y se cambia mi pensamiento. Si un hombre llora por un amor, está enguayabado y no es por cobardía. Hay que dejarlo en su melancolía, porque las lágrimas desahogan su dolor. Quise salvarla con el doctor y Tomasita llegó a tope. Quise salvarla con el doctor y Tomasita murió en Medellín. ¡Ay, ay! Siempre te quise con amor de vera, cuando te recuerdo bebo y quedo llorando. Aunque en la tumba estás, te sigo adorando, jamás Pedro Herrero olvidará a su compañera. Quise salvarla con el doctor y Tomasita llegó a su fin. Quise salvarla con el doctor y Tomasita murió en Medellín. Oye, la